he vuelto, porque la distancia me hizo ver lo mucho que te quiero. Te extraño tanto y no puedo vivir sin ti. ¿A qué volviste? Demasiado tarde te diste cuenta lo que sentías por mí. Un nuevo amor llegó a mi vida. Un nuevo amor. ¿Para qué me buscas? Tu tiempo pasó. Hoy otro cariño ocupa tu lugar. ¿Para qué me buscas? Tu tiempo pasó. Hoy otro cariño ocupa tu lugar. Un nuevo amor hoy me hace feliz. Un nuevo amor hoy me hace feliz. Mientes, mientes, mujer. Yo sé que estás mintiendo. No creo que tan pronto me hayas olvidado. Estoy aquí porque no puedo vivir sin ti. Demasiado tarde te diste cuenta lo que sentías por mí. Sigue tu camino, despreciaste mi amor. Ahora es muy tarde, tengo un nuevo amor. Sigue tu camino, despreciaste mi amor. Ahora es muy tarde, tengo un nuevo amor. Otro amor pudo curar las heridas que dejaste tú con tu partida.